Te voy a decir qué es lo que más me gusta de la costa. No te lo digo, te lo explico. Yo vuelo de París a Cartagena, o de Madrid a Cartagena, por ejemplo, o a Barranquilla. En el momento que desembarco aquí, yo noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. He llegado a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. Entonces, a mí me sucede solamente, no en la costa, en el Caribe, en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte. Y la mente, todo, es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. A pesar de haber vivido los últimos 20 años de su vida, ¿no? En México. Sí, a pesar de haber vivido, pero bueno, de alguna manera ahí cerquita y yendo y viniendo, porque iba siempre. Es el comienzo de este recuerdo de Gabriel García Márquez que nos afectó tanto, ¿no? Esa partida que no es así, porque nos dimos cuenta que recorriendo lo que nos acompañó ya, nos va a seguir acompañando. Es imposible que se vaya de nuestro lado el Gabo. Sí, yo lo que he visto y leído en estos días, fundamentalmente, fue una situación medio extraña, porque fue una despedida con sonrisas. Uh-huh. Él, por su parte, tuvo estos dos años finales de su vida, una suerte de alejamiento, de retiro, pero a la hora de morir, lo que se puso nuevamente en escena, y fue una catarata de sonrisas nostálgicas, de recuerdos, aquellos que tuvieron la suerte de compartir momentos con él, los que no tuvimos esa suerte también, porque estuvimos con él muchas veces, sí, metidos en su literatura, transportados por su literatura, desde, por lo menos para mí, la primera lectura, que fue justamente 100 años de soledad. De ahí para atrás agarré algunos libros escritos antes y después para adelante, pero siempre sintiendo que tenía un compañero allí, más allá de toda su vida periodística, que también es intachable, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, y uno cuando dice, ¿cómo hago para recordarlo en aire, ¿no? En cuando todos escuchamos, cuando todos, miles de anécdotas, porque nos pasamos escuchando mucho de sus audios para ver qué es lo que elegíamos. Era imposible, tenemos como 12 audios preparados, no los vamos a poner, no, claro, por supuesto. Simplemente algo que me parece que nos da para seguir recordando un poco al Gabo escritor. Sí. ¿Quiere escucharlo? Sí, y después. Claro, claro. A ver. Mi formación es a base de la cultura popular. Conozco otras culturas y he estudiado, pero lo que a mí realmente me ha sustentado, me conmueve y me motiva, es la cultura popular. Y de eso sí que lo es. No lo he estudiado, pero sí me he compenetrado mucho con ello. Bueno, no es cuestión de sentarse a estudiarlo académicamente, sino vivirlo. Y yo estoy siempre en eso. Y no ha habido la fama, los viajes, todo, no ha logrado aislarme de eso. Yo estoy siempre dándome cuenta cómo van las cosas por ahí, qué están cantando los cantantes. No solo de dónde son los cantantes, sino qué cantan los cantantes. La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de contar, la técnica de escribir, o la técnica de hacer una película. Una cosa es la inspiración, otra cosa es el argumento, pero cómo contar ese argumento y convertirlo en una verdad literaria que realmente atrape al lector, eso sin la carpintería no se puede. Cuando uno atrapa a un lector, logra comunicarle un ritmo respiratorio que no se puede romper, porque si se rompe despierta. Y entonces cuando uno ya logra ese ritmo, en la escritura, de pronto encuentra que hay una frase coja, habla en términos de ritmo. Entonces yo llego a poner un adjetivo, dos adjetivos, cualquier cosa de tal manera que no rompa ese ritmo. Y son adjetivos que no tienen por qué estar ahí, pero están para que no despierte el lector. Eso es carpintería. El principio de Kafka, de la metamorfosis. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector porque ya sabe que ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo. Todavía no lo habían matado. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunté qué pasó y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de ese que lo mataron, sino que tiene que verse línea por línea el libro para saber cómo lo matan. Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a hacer ese escándalo. Y después, cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo, sino que tenía que escribir después de 100 años de soledad, empecé a darme cuenta de que tenía que salir por algo completamente distinto. Si yo me sentaba en ese momento, naturalmente seguía escribiendo como 100 años de soledad, como si fuera 100 años. Pero yo hubiera podido hacer un segundo tomo, un tercer tomo, un cuarto. Hubiera podido seguir escribiendo así, pero honradamente yo sabía que lo que yo quería contar, lo que tenía dentro, estaba ahí. Ahora, ¿por dónde seguía? La pregunta se me complicó más cuando me di cuenta que los lectores esperaban más 100 años de soledad. Y cuando salió 100 años de soledad una vez con 8.000 ejemplares, y luego 10.000 por mes, y se armó todo ese problema, y después las traducciones en el mundo, me di cuenta que los lectores que yo tenía eran solo, en ese momento, solo lectores de 100 años de soledad. Entonces tenía que salir con un anti 100 años de soledad. Ahora, yo nunca he releído mis libros por miedo, pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una cuestión de honestidad, de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos. Entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí. Primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gustan mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez, escribiendo mis memorias de cómo escribí esos libros, para tratar de desembrujarme de mí mismo. Pero voy a salir. Bueno, un curso acelerado de cómo utilizar herramientas de carpintería para hacer un buen relato. Exactamente, exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, sí. Sí, evidentemente, si uno mira los títulos posteriores a 1969, que es el de 100 años de soledad, ve que allí ya fuga rápidamente, como él lo dice, hacia otros temas. Se aleja de 100 años de soledad, que venía siendo construida desde antes, desde el mismo comienzo prácticamente, ¿no? Desde su primer novela, La hojarasca, en 1955, se va al relato de un náufrago. Después le voy a decir algo al relato de un náufrago. Bueno. La increíble y triste historia de la Cándida Herendia y de su abuela desalmada, este título tan largo, de 1972, una novelita corta, digamos. Los cuentos Ojos de perro azul, fascinante. Y El negro que hizo esperar a Los Ángeles, en 1972, los dos. Y Era feliz e indocumentado en 1973, El otoño del patriarca en 1975. Bueno, son todos títulos que de alguna manera toman un rumbo diferente al de Macondo, ¿no? Aquel maravilloso 100 años de soledad inicial, que comparto esa percepción increíble de él, ¿no? Son lectores de 100 años de soledad. Exacto. Y había que llevarlos para otro lado. Le cuento un detalle nada más. La increíble y triste historia de la Cándida Herendia no es el título más largo que ha puesto Gabriel García Márquez. Fíjese este. Título, Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre, 1970, el título completo de la obra. Relato de un náufrago, obviamente, es como se lo conoce, porque es imposible ir a pedir, imagina ir a pedir, deme tiene tal... No. es eso, ¿no? Y nosotros vamos a irnos también, de alguna manera, con otra parte de su vida, con otra parte de lo que él, en un momento, en los años 60, con la aparición de el cuarteto de Liverpool, los Beatles, hablaba que, inclusive, que al final de 1980 escribió algo sobre ellos, porque lo que logró, hacia él, hacia su vida personal, es acercarlo a sus hijos. No solamente porque era ese momento generacional que no había las mismas posibilidades que tal vez hay hoy. Yo creo que hoy nosotros nos acercamos mucho más fácil, y el otro día lo contábamos cuando escuchábamos también un tema de los Beatles, que nosotros lo escuchábamos, que nuestras hijas, y acá estaba una operadora mucho más joven todavía, y cantaba. No es que solamente le gustaba, sino que cantaba. La sabía. Sí, entonces él reconoció que el mundo cambió a partir de ellos. Dice que los hombres se dejaron el cabello largo, que las mujeres aprendieron a desnudarse con naturalidad, que cambió el modo de vestir y de amar, y se inició la liberación del sexo y otras drogas para soñar, que fueron años importantes de rebelión universitaria, y que ese duro aprendizaje hizo que una nueva relación existiera entre padres e hijos. Y sí, fue el principio de un nuevo diálogo entre ellos que había parecido imposible durante años. Esa era la sensación que García Gabriela de Márquez había sentido con sus hijos a través de la aparición de los Beatles. Algo que en ese momento en México, en esos años, se escuchaba era Help Me, o sea que vamos a cerrar un poquito este recuerdo por hoy, tal vez, porque creo que va a haber mucho para leer, releer y para poner al aire de cuentos que Gabriel había, pequeños cuentos, como para acompañar nuestras mañanas, enredando las mañanas acá. Y bueno, nos vamos a ir con un tema de los Beatles. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. ¿Eh?